una camiseta homenaje, nada más y nada menos, a los, bueno, a los fusilamientos de José León Suárez. Una muy linda camiseta que ahora les voy a mandar la foto. Ah, por favor, mandala. Vos sabés que fui hincha de... En realidad, Central Ballester se llamaba Central Argentino, uh-huh. ¿Sí? Central Argentino militaba en la primera C y ascendimos en el año 72 a la C. Entonces, durante el 73 y 74, después del 75 volvimos a la categoría D. Ya era D, no me acuerdo si era aficionado D. Tuvimos que volver a la categoría porque nos cambiamos de nombre. Mirá, por eso tuvimos que volver a la categoría. Bueno, fue un error. En ese momento se pedía volver a la categoría. Para mí, una miércoles eso, esa decisión de la AFA. Pero nosotros en la cancha de Italia 1100, que era Villa Ballester en esa época, ahora es José León Suárez, uh-huh. Recibimos a Deportivo Español, le ganamos 2-1. Recibimos a Central Córdoba Rosario, che. Le ganamos 2-1 también. Le hemos ganado a varios equipos importantes de ese momento de la divisional. Sí nos dio una paliza tremenda, y esto se va a poner contento Carlitos Zaira, Sarmiento de Junín. Sarmiento nos hizo pelota. Nos ganó 5-0, me acuerdo, cuando vino a Ballester. Tengo mucho claro. Amor por ese club. Me produce mucho cariño. Además tiene los colores de Boca, ¿no? Uh-huh. Tiene los colores de Boca Juniors. No sé cómo es ya más la camiseta. Es en aquella época, como Central, a bastones. Bien. Sigue siendo como lo de Central. Bien, porque la época que yo iba a ver a Central Argentino, después Central Ballester, usaba la camiseta de Central. Y la costumbre nuestra cuando gritábamos por el equipo era Central, Central, no decíamos claro. Central Ballester, Central, Central, ¿no? Y sentíamos mucho cariño por el equipito. Y la verdad que eran momentos muy bonitos porque recuerdo de pibe, íbamos a ver los partidos a las 3:30 de la tarde. Y en el entretiempo, tipo 4:15, cuando terminó la prevención, ahí había como un kiosco en la entrada de la cancha, era una cancha muy humilde la de Central Argentino, después Central Ballester. No sé dónde está ahora la cancha, está claro que no sé dónde se trasladó la cancha. La sede está en Chilavert, en Chilavert, sí. Frente a la Plaza Mitre. La sede central está en Chilavert, frente a la Plaza Mitre. Pero el estadio estaba en Italia 1100, a 3 cuadras de la casa de mis abuelos. Entonces yo me iba los sábados, me iba con mi... En ese momento costaba, qué sé yo, 10 mangos la entrada, no claro. Sé cuánto, ¿no? Era más sencillo ir a la cancha. Así que bueno, ahí estoy buscando y mandando las imágenes de la camiseta. Mandame esa camiseta. Y me acuerdo que tipo 4:15 me comí un choripán con una coca. Y después volvía a la tribunita de cemento. Teníamos tribunita de cemento y tribunita y tablones, ¿no es cierto? Ni te cuento cuando venían equipos grandes como Deportivo Español, Central Córdoba, Argentino y Rosario, se desbordaba la cancha, era tremendo, todos apretados. Uh-huh. Hermosas bueno, épocas, chicos. Volverá el fútbol también en algún momento. Claudio, ojalá, Laucha. Ojalá que puedas volver con tu padre a La Plata a ver Gimnasio. Ojalá que sí. Bueno, ahí fue la camiseta y Claudio, en un ratito seguimos charlando. Dale, en un rato estamos charlando, chicos. Buen programa, ¿eh? Un abrazo grande. Allí Claudio Orellano, aquí equipo completo, 10:48 de la mañana, 14 grados 4, máxima de 19 para hoy. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Ven Ítalo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Ven Ítalo de Néstor. ¿Sentís a tu patria? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Hace algunos días se nos dio la lamentable noticia de que el Senado no iba a tratar la modificación, la ley de alquileres, en realidad una modificación que la oposición de Juntos por el Cambio había, lamentable, había decidido voltear esa sesión, pero finalmente se va a tratar este proyecto que tiene media sanción ya este jueves, mañana a partir de las 14 horas se someterá a debate y votación. Y es de aprobación con mayoría simple. Así que hay, bueno, hay expectativas. Dale. Para conocer un poquito más del proyecto y de cómo viene el tratamiento, estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Gervasio, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, aquí en La Gráfica, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Gervasio, comentanos. Entonces, ¿se trataría mañana, digamos, qué? A ver, ¿qué niveles de confirmación podemos tener luego de lo que pasó el otro día? Mirá, está en el temario de sesiones de senadores mañana a las 14 horas. Solo están tres proyectos de ley, educación, otro que tiene que ver con asociaciones civiles, etcétera, y la ley de alquileres. Por lo tanto, yo creo que mañana, si no hay sorpresas, se convertiría en ley. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad yo te quería hacer una observación con respecto a lo que ustedes planteaban recién. La semana pasada, la ley necesitaba dos tercios porque había tenido dictamen 48 horas antes de la sesión. Y cuando es así, se supone que no hizo todos los plazos del Senado, entonces necesita más votos. Pero también en realidad lo que estaba en discusión ahí era que el oficialismo necesitaba que tener los dos tercios para que no se vote el pliego de Rafecas. La oposición en realidad no es que estaba en contra de votar la ley de alquileres, sino que estaba en contra de darle los dos tercios para que después se pueda votar el pliego de Rafecas. Claro, fue una cuestión reglamentaria entonces, más que nada, la cuestión ahí. Más que reglamentaria, fue una muestra de poder de la oposición al oficialismo, planteándole esto: miren que ustedes no llegan a los dos tercios. ¿Sí? Claro. Fue más eso, y la ley de alquileres se apuró para usarla, para llegar a los dos tercios. Lo que quiero decir con esto es que no nos sorprendamos si mañana la oposición vota a favor de la ley de alquileres. Claro. Porque además el proyecto de ley que viene de diputados tiene firma del oficialismo. Claro. Sí, una ley que ha sido muy, muy trabajada, que ya tiene varios años de trabajo, no solo de la Federación Inquilinos, sino de distintos sectores, que bueno, finalmente llega, digamos, creo que es este momento, el momento máximo, digamos, el punto cúlmine de todo el trabajo que viene haciendo desde hace años. Sí, mira, nosotros la presentamos en marzo de 2016. Se votó en noviembre por unanimidad en el Senado. Después el macrismo frenó su tratamiento y se cayó el estado parlamentario. La volvimos a presentar en las dos cámaras en marzo del 2019 y a finales del 2019 entra en comisión y se vota también por unanimidad. Así que es una ley muy, pero muy peleada, una ley que sufrió un lobby terrible del mercado inmobiliario y que, yo te diría, tiene varias cuestiones muy importantes. Por ejemplo, que en el Congreso no se debatía desde el año 84 una ley de alquileres, que sería Argentina el único país de Latinoamérica que tiene una ley de alquileres. De vuelta, los países han tenido leyes de alquileres, pero las dictaduras y los gobiernos neoliberales se han encargado de derogarlas, como sucedió en Argentina, que Argentina tuvo regulación del precio del alquiler desde Irigoyen hasta la última dictadura. Claro. Gervasio, ¿qué te gustaría señalar como puntos principales de esta ley? ¿Cuáles son los ejes que van a transformar, a modificar de manera rotunda lo que, bueno, cómo se está dando hoy la legislación? Mira, yo creo que sobre todas las cosas lo que hace es equilibrar un poco la relación del inquilino con el mercado inmobiliario. ¿Por qué te digo esto? Porque se baja muchísimo la cantidad de guita que hay que pagar para ingresar al alquiler, porque nosotros lo que hicimos fue que ahora se tengan que pagar un mes de depósito por los 3 años de contrato, y ese depósito se tiene que devolver actualizado de la misma forma que se actualiza el alquiler. Entonces no perderíamos ese dinero, no serviría para poder alquilar en otro lugar. También lo que hace esto es registrar todos los contratos de alquiler en AFIP, y yo creo que esta es una de las grandes transformaciones, te diría, no tanto para los inquilinos, sino para blanquear el mercado inmobiliario, y entonces sí que el Estado pueda tener políticas segmentadas. O sea, el Estado va a saber quién alquila, en qué condiciones alquila, y entonces se va a poder tener políticas direccionadas para el sector. Regulamos el precio por un promedio entre inflación y salario. Ya dejaría de tener el poder de decidir el precio el mercado inmobiliario de forma completamente unilateral. Se terminarían los aumentos semestrales, serían anuales. El plazo del contrato de alquiler sería de 3 años, no de 2, como es ahora, pero además, como nosotros establecemos un índice objetivo que lo debería dar el gobierno nacional todos los meses, uno podría firmar un contrato de alquiler por 5 o por 10 años. Y yo creo que esto es lo más importante que tiene la ley de alquileres, que vamos hacia una forma de alquiler mucho más estable, claro, mucho más equilibrada, y sobre todas las cosas atacamos fuertemente dos situaciones: la especulación, por esto que les decía antes, porque el mercado no va a poder fijar los aumentos de forma unilateral. Pero además, y esto es muy importante y por eso el lobby del mercado inmobiliario, si la rentabilidad de un departamento en alquiler ya no es materia que puede establecer el mercado inmobiliario, estaríamos desalentando la dolarización de las viviendas. Claro, claro. Crucial eso. Bien. Fundamental, aparte, porque esto, digamos, afectaría a 9 millones de inquilinos. Y por un lado, primero, porque es prácticamente imposible pensar en acceder a la vivienda propia, ¿no?, en este país y sobre todo en estos tiempos. Y por otra parte, porque encima las condiciones de alquiler son siempre en contra de los inquilinos, digamos, y a favor del dueño, por lo menos hasta el momento. Así que es fundamental entonces que se trate el día de mañana, sería en senadores a partir de las 2 de la tarde, tengo entendido. Así es, y déjame decirte una cosita sobre esto que vos planteabas. Vos decías, hoy es imposible acceder a la vivienda en calidad de propietarios, o sea, comprarse una casa, ¿no? Y yo creo que ahí lo interesante es saber que en Argentina, y en el mundo en realidad, siempre que hubo posibilidad de que un trabajador se pueda comprar la casa, fue porque había una fuerte intervención del Estado sobre los alquileres. Te puedo poner un caso, que fue el año 47, cuando Perón congela el precio de los alquileres. Después de congelar el precio de los alquileres, lo que hace Perón es largar un crédito hipotecario que financiaba el 100% del valor de la vivienda. Claro. Lo que sucedió no es solo que los trabajadores no tenían que tener ahorros porque le daban el 100% de la vivienda, sino que además las viviendas, los dueños de las viviendas en alquiler, las tuvieron que vender porque no era rentable tener una vivienda en alquiler, porque vos tenías mucha inflación durante el peronismo, en 9 años hubo 700% de inflación, ¿sí? Pero estaban congelados los precios de los alquileres. Entonces, en esas circunstancias, los que tenían 10, 20, 50 viviendas en